Radio Santa Ana. De la comunidad. Para la comunidad. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Estamos aquí en un programa de programas de recursos y no más golpes. Livni Calderón en un momento va a llegar, ahorita estoy ocupando por un momento su lugar, pero no se despegue. Tenemos algunas, este micrófono, por Dios. A ver, tenemos algunas recursos, claro que sí, para nuestra comunidad. Vamos a hablar acerca de Latino Health Access, una organización no lucrativa que está aquí al lado del Centro Cultural de México, que se encuentra en el 450 West de la calle 4, aquí en el centro de la ciudad de Santa Ana, en donde ofrecen servicios para poder prevenir enfermedades como la diabetes, ¿verdad? También vamos a hablar acerca del Public Law Center, que ofrece servicios legales gratis y de migración. Así que ofrecen servicio legal, asistencia legal gratuita para inmigración. Así que vamos con un poquito más de música. Lo que están escuchando fue algo de la banda sinaloense MM, la primera canción, que se llama Vamos Matando Ese Gato. Y lo que estábamos escuchando ahorita se llama Los Viejitos, también de la banda MM. Así que vamos a dejar que termine esta canción. Bueno, a continuación viene Los Enanitos. Dice aquí, banda de viento, también de la banda sinaloense, banda MM. Ok, regresamos con ustedes. Estamos, les recuerdo, en un programa más de recursos, no más golpes. Ahorita regresamos. Chicaqui canta acá mejor si va a mejne cante chinihin calpan Santana. Chicaqui can cuál es. Juanes han amech palegu isquenin, quizá los que es namutato. Tasos camate.

Sí les recuerdo de que algo que sí me gustaría que todos llevaran a cabo, si es que hoy pasa de la barredora en sus calles, hay que mover los carros, por favor, no les vayan a dar un ticket, ya que el ticket pues cuesta bastante caro. No está tan baratito, ¿va? Pero también hay que sacar los botes de la basura de las casas. Y otra, si van a llevar a sus perros al parque, pues que recojan, ¿no? Si van a llevar sus perros al parque a que hagan sus necesidades fisiológicas, esos perros, pues que levanten, ¿no? Que levanten el desecho, que no lo dejen aquí. Luego uno viene aquí, pisa la popó de los perros y, híjole, se anda oliendo medio raro. Bueno, es lo que quería decir, Livni. ¿Cómo estás tú? Bien, aquí es. Me gusta lo que acabas de decir porque muchas personas no tienen conciencia de que el popó de sus perros se... afecta a la comunidad. Toda la basura que tenemos aquí en Santana es demasiado indignante ver tanta suciedad en las calles aquí en Santana. Entonces les recomendamos a todo el mundo de que por favor que no tiren la basura en nuestras calles, ya que aquí donde vivimos tenemos que mantener limpios nuestro hogar, no solamente en la casa donde vivimos, sino que también en nuestros hogares, ¿verdad, Adriancito? Ajá, en nuestras calles. Livni, ¿qué es lo que nos tienes hoy para las personas que nos están escuchando? ¿Qué tema vamos a hablar? ¿O tienes algún recurso el día de hoy? Pues el día de hoy en el programa, en el transcurso del programa, estaremos dando recursos de como cuidado de niños, beneficios públicos para inmigrantes, cupones para alimentos, sin papeles o sin seguro acceso a salud médica y programas. Y eso es un directorio de recursos para niños y jóvenes con necesidades que no tienen papeles, ya que tenemos bastantes niños que han emigrado últimamente para acá, para Estados Unidos, y la primera preocupación de nosotros como padres es que no tenemos beneficios para esos niños, Adriancito. Entonces, esta tarde traemos beneficios para esos niños, para los jóvenes, y espero que no se muevan de sus lugares. Este programa está pero muy bueno la tarde de hoy. Espero que no se les olvide siempre sintonizarnos en Facebook, en su página de Facebook, no Más Golpes, o en Radio Santana, www.radiosantana.org. Y no se les olvide que próximamente estaremos saliendo al aire en el 104.7 FM, para que estén atentos a nuestras programaciones, ya que tenemos muchas clases de programas especiales. También quería hablarles un poquito de nuestro programa que tenemos en KPFK en Los Ángeles, en el 90.7 FM, Vientos de Santana. Es un programa que fue creado para dar las noticias que pasan aquí en Santana, allá en Los Ángeles. ¿Qué nos puedes decir más al respecto, Adrián? No, pienso que vamos con la lista de recursos que tienes y ahorita regresamos porque ya son las 11:23 de la mañana y les recuerdo que tenemos una hora de 11 a 12 el programa Recursos y No Más Golpes. ¿Te parece? Claro que sí, Adrián. ¿Qué, vamos con música o de una vez con la lista de recursos que tienes ahí? Pues empezamos con un poquito de los recursos. A ver, ándale. Los beneficios públicos, dice beneficios públicos, Pine Tree Legal Asistencia. Wow. Dice, May tiene muchos programas para ayudar a las personas que necesitan ayuda, programas relacionados con el empleo, la vivienda y los refugios, recursos que no tienen seguro médico, beneficios para mujeres y bebés y niños, dice. ¿Qué más nos puedes traer tú, Adriancito, mientras buscamos más información? Ah, mientras está ahí, fíjate que el día viernes, aquí en el Centro Cultural de México, hubo un cortometraje tipo película, en donde el cortometraje trataba de una pareja en donde pues fueron arrestados, o el novio fue arrestado por el Servicio de Inmigración, pero a pesar de ser arrestado, pues también lo sacaron para México. Entonces el compa pues empieza a sufrir una variedad de cosas, pero también pero él no deja de amar a la persona que ama, no dejaba de amar a su pareja, ¿verdad? A pesar de que fue deportado. Pero antes de que pasara ese cortometraje, también estuvieron una abogada, ahorita no recuerdo su nombre de la abogada, pero hubo información acerca de la asistencia legal y gratuita de inmigración que tuvo Public. Esta abogada es de Public Law Center, que ofrecen servicio gratis legal para inmigración. Dice aquí que lo que tengo. Ellos, Public Law Center, se encuentra en el 602 Civic Center Drive West, aquí en la ciudad de Santa Ana, 92701. Si alguien quiere información acerca de de qué tipo de información o asistencia legal ofrece el Public Law Center, pues pueden marcar al 714-541-101-101. Mira, ellos que vinieron el viernes dieron esta información en donde nosotros, de que a pesar de que las personas hayan inmigrado a este país, tengan documentos legales o no, ellos dijeron que esas personas tienen derechos constitucionales. Y para eso, si en dado caso de que llegue inmigración a tocarle la puerta, ellos dieron una recomendación. Dice que ellos no le digan nada. La recomendación que ellos hicieron es no decir nada a la gente del servicio de inmigración si trata de hablar con usted. También dijeron que no tiene que abrir la puerta si un agente de servicio de inmigración pues está tocando la puerta. También Public Law Center trajeron unas tarjetas rojas, ¿verdad? En donde ellos sugieren o piden que entregue esa tarjeta roja sin abrirle la puerta. La puede entregar, o sea, por abajo de la puerta, esta tarjeta. Es una tarjeta roja en donde tiene información que dice, da las mismas recomendaciones, no abra la puerta si un agente de servicio de inmigración está tocando la puerta. No conteste ninguna pregunta del agente del servicio de inmigración si trata de hablar con usted. Si usted tiene, dice aquí, derecho a mantenerse callado. No tiene que dar su nombre al agente. Si está en el trabajo, pregunte al agente si está libre para poder irse o salir. Y si la gente dice que sí, pues váyase. Usted tiene derecho a hablar con un abogado, pero también entregue esta tarjeta al agente y no abra la puerta. Entonces, detrás de esta tarjeta roja dice en inglés, I don't wish to speak with you. Answer your question or sign hand you any documents that in my fifth or fight amendment right under the United States Constitution. O sea, yo estoy entendiendo de que él no va a hablar, la persona no puede hablar, pues a pesar de que le hagan las preguntas, porque se basa de que esta persona tiene derecho a la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Livni, ¿tú sabías que la Constitución de aquí de Estados Unidos, la tercera parte, fue escrita en español? No, no sabía, Densito. Pues ándale, pues mira, las personas que nos están escuchando, pues sí, la Constitución de Estados Unidos fue escrita en español. ¿Eso no lo sabías? En español, no, eso sí. Para los que no sabían, aquí se están informando, es por eso que hacemos este tipo de programas, para que la gente, las personas tienen muchas dudas de que si puedo recibir beneficios, que si no me afectan el futuro con papeles, por los papeles, y son muchas dudas que vamos a estar aclarando aquí en este programa. Espero que no se muevan de sus lugares, vamos a un poco de música y regresamos con más recursos y regresamos. Sí, mira, Livni, les voy a dejar con la música de Tezcatlipoca. Ok, no sé, dice Hawap, Hawap, Bub, Xipad. Vamos a ver de qué se trata esto. This is Marta Gonzalez from Quetzal, and you are listening to Radio Santana. she didn't have herself to turn to. Santa Ana, desde Santa Ana, California. Cortez from Linwood, California. Estás escuchando Radio Santa Ana. Y estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa No Más Golpes. Esperamos que les esté gustando la información en la cual estamos ahorita. Dice inmigrantes y cupones para alimentos. ¿Cuántos sabían que hay cupones para inmigrantes? Me imagino que la mayoría no saben de estos beneficios que pueden recibir del gobierno. El objetivo del programa Cupones para Alimentos Food Stamp es prevenir el hambre en los Estados Unidos. Los cupones para alimentos permiten a la gente comprar comida en tiendas, mercados y otros lugares en programas de cupones para alimentos. Es para personas con salarios bajos. El programa puede ayudar a las personas sin casa. Lo que solicitan cupones no necesitan tener niños, tampoco necesita estar recibiendo asistencia social, welfare o ya sea alguna capacidad física para obtener los cupones. Muchas personas trabajan y además reciben los cupones para alimentos. ¿Cuál es la diferencia entre los cupones para alimentos y la asistencia alimenticia? Son lo mismo. El Departamento de Servicios Humanos, de Department of Human Service, ahora llaman programa de asistencia alimenticia al que antes era el programa de cupones para alimentos. Esto se debe a que ahora el estado de Iowa usa tarjetas de inversión automática debit card para entregar los cupones de inmigrantes, a los inmigrantes de alimentos. Ahora usted puede usar la tarjeta de asistencia alimenticia como cualquier otra tarjeta de inversión automática. Comprar comida y la mayoría de las tiendas de alimentos. Fíjese en la señal Quest en su tienda para estar seguro de que ellos aceptan la tarjeta de asistencia alimenticia. ¿Quiénes pueden recibir asistencia alimenticia? ¿Alguien que no es ciudadano? Sí, muchos inmigrantes, aunque no tienen, no todos pueden recibir cupones de alimentos. La familia debe cumplir con los requisitos de ingreso, recurso máximo. Todas las personas a las que se les entrega asistencia alimenticia, dice, recibir los cupones para alimentos en los siguientes casos. Si es menor de 18 años y se encuentra legalmente en los Estados Unidos, si es residente legal permanente y ha vivido en los Estados Unidos durante los últimos 5 años, si es esposo o hija o víctima de violencia doméstica que se encuentra a la espera o ha sido aprobada una autosolicitud de visa de inmigrantes. Si es esposo o hija víctima, si es esposo, dice, si le han otorgado estatus de asilo o refugio o si han suspendido temporalmente la remoción de la deportación, si es de naturalidad cubana o hawaiana y ha sido inspeccionado, admitido al ingresar a los Estados Unidos, o si es un inmigrante asiático o americano, dice. ¿Quién no puede recibir los cupones para alimentos, Adrián? Wow. Dice, muchas personas de bajos ingresos pueden recibir esta ayuda. Para algunos no se puede recibir cupones de alimentos en los siguientes casos. Si usted vive en hospital, cárcel o alguna institución donde sirven comida. Si usted asiste a universidad, generalmente no cumple con los requisitos de ingreso máximo. Si se encuentra en huelga o menos que fuera elegible para esta ayuda antes de que empezara a huelga, dice. Si usted es un inmigrante indocumentado o cierto inmigrante legal adulto que no ha recibido en los Estados Unidos por los 5 años, si está desempleado, está capacitado físicamente, tiene entre 18 y 50 años, no tiene hijos, y ha recibido 3 meses de beneficios durante los últimos 36 meses que ha estado desempleado. ¿Qué pasa si mi familia tiene miembros que son elegibles para recibir esta ayuda? Eso es muy importante saber también, mis queridos amigos, de que muchas personas no van a pedir estos cupones de alimentos porque tienen miedo a que no puedan calificar, pero pueden calificar sus hijos que tienen papeles. Entonces, ellos van a ver su solicitud, van a estudiar el caso, cómo está, y ellos van a darle ayuda. La mayoría de niños que son nacidos aquí califican. Entonces, aunque usted no tenga papeles, pero sus hijos sí tienen papeles, ustedes pueden recibir ayuda de esta clase de ayuda del gobierno. Así que no se asusten, vayan, busquen la ayuda. Muy pronto estaremos, pueden ir a diferentes lugares aquí a pedir ayuda. Vamos a, aquí no tiene la información directamente en dónde pueden ir, pero dentro de un rato vamos a ver si mi amigo Adrián tiene alguna otra clase de información. Sí, ¿a poco no tiene el número de teléfono ahí donde se puedan comunicar? Uno, pues, tal vez un 800. Solo dicen Iowa Legal Assistance Program Admission. Okay. Corporación, nada más. Hay que darle la información acerca de la página de internet. Por si alguien está interesado, puede buscar en la página de internet. ¿Cómo lo puede buscar? Como www.qué. Y Iowa. Sí. Legal. www.iowalegalaid.org. Iowa Legalid of .org. Oh, pero ese es de Iowa, del estado de Iowa. No, ¿no? Ese está de aquí. Oh, es aquí de, sí. De Santana, de, sí, aquí. De California, sí. Órale. Entonces ahí pueden meterse a esta página y aquí ahí está la en inglés, está en español y pueden buscar otros idiomas también aquí donde pueden recibir la asistencia o pueden llamar al 411 que ya saben que esa que ahí pueden llamar y pedir cualquier tipo de información y ahí se las estarán dando también. Okay. ¿Tienes alguna otra información, Adrián? Pues fíjate que muchas gracias, Livni, pues esos recursos de cupones a inmigrantes y ya les como les dijiste, ¿no? ¿Quiénes pueden calificar? ¿Quiénes no pueden calificar? Fíjate que también tengo aquí, dice aquí, servicios legal, aquí, pero esto es de Los Ángeles, California. Si alguien está interesado en querer preguntar, a hablar por... para poder tener asistencia legal a organizaciones no lucrativas, puede, aquí tenemos una que dice Asian Americans Advancing Justice, que es AAAJ, y esto se encuentra allá en Wilshire Boulevard, en el segundo piso, es en Los Ángeles, California, y el número de teléfono 888-349-9695. Por si alguien ahorita, como tú estabas diciendo acerca de estos servicios de cupones a inmigrantes, pues también si alguien quiere tener algún servicio legal de inmigración, pues pueden hablar este número de teléfono, pero este es allá en Los Ángeles. También tengo otro acerca de Central American Resource Center, que carecen. Que estos se encuentran en el 2845 West de la calle 7, en Los Ángeles, California. El número de teléfono es 213-385-7800. Y también aquí tenemos, les voy a dar otra lista, que es acerca de el Rescate Legal Service. Esto se encuentra también allá en Los Ángeles, en el 1313 West de la calle 8, en el Suite 200. El número de teléfono es el 213-387-3284. También Immigration Center for Women and Children. Esto se encuentra también allá en Los Ángeles, en el 634 Sur Spring, en el Suite 727. Dice aquí, teléfono principal 213-614-1165, como Legal también ID Foundation de Los Ángeles, que es el 5228 East de Whittier Boulevard. El número de teléfono es el 213-640-3883. 213-640-3883. Y dice aquí Public Counsel, que se encuentra también en Los Ángeles, en el 601 South Armour Avenue. El número de teléfono, pues si quiere, porque a lo mejor no estoy pronunciando bien la calle, puede marcar al número de teléfono para que ellos les den más información. Perdón. Es el 213-385-2977. 213-385-2977, extensión 600. Eso es lo que tenemos acerca de la información que los de Public Law Center de aquí de la ciudad de Santa Ana pues nos trajeron. Y esta fue una lista de recursos por si quieren tener asistencia legal, nada más que es a lugares de allá de Los Ángeles. Y pues usted puede marcar esos números que le acabamos de dar y preguntarles que si aquí en la ciudad de Santa Ana pues también no ofrecen. O pueden ir directamente aquí a Public Law Center, que se encuentra en el 601 Civic Center Right West, aquí en la ciudad de Santa Ana. El código postal es el 92701. O también puede marcar al número de teléfono 714-541-1010. Wow, estoy leyendo aquí una información, Adrián, donde dice pedir estampillas de comida no afecta proceso migratorio. Ah, a ver cómo sería interesante. Dice, otros servicios que no afectan la solicitud de inmigración son ayuda para vivienda, pago para guardería, Health Star y el programa de seguro médico para niños menores de 18 años, Medicare Kids. Dice aquí, representantes de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS y del Departamento de Servicios Sociales de California y de Los Ángeles se unieron ayer para informar al segmento de la población que está en progreso de obtener su residencia permanente o de solicitar la ciudadanía estadounidense que sus solicitudes no serán afectadas por recibir beneficios de CalFresh, estampillas o comida. Dice Ronald Lyon, director de la UCI, dijo que hay muchos mitos alrededor de los que el gobierno califica como carga pública a la hora de evaluar una solicitud de residencia o de ciudadanía. Él dijo que el tipo de asistencia pública que no incluye dinero es en efectivo, no está catalogado bajo la definición de carga pública. Lyon agregó que hay beneficios como asistencia para comida, ya sea bajo CalFresh, el programa de estampillas de comida en California, Wish, el programa de comida para mujeres embarazadas o niños menores de 5 años, que aunque los fondos provienen del gobierno federal, no cuentan en contra del peticionario. Otros servicios que no afectan las solicitudes de inmigración son ayuda para vivienda, pago para guardería, Health Star y el programa de seguro médico para niños menores de 18 años, que en California se llama Medical Kids. Queremos clasificar los mitos que corren allá y afuera, y repito, ninguno de estos beneficios contarán en su contra con solicitud sea evaluada por la UCI, aseveró Lyon. Lyon dijo que incluso algunos beneficios en efectivo que están en la lista de carga pública podrían no ser tomados en cuenta a la hora que oficial de UCI evalúe la solicitud de residencia o ciudadanía. Los beneficios que caen dentro de la categoría de carga pública son seguros de incapacidad, CSI, CalWORKS, la asistencia temporal para familias necesitadas. Y aunque las personas reciban estos beneficios, no necesariamente cae dentro de la categoría de carga pública. Cuando se evalúe la solicitud, se toman en consideración otros factores para determinar si la persona es una carga pública o no. José Pérez, representante del Departamento de Servicios Públicos y Sociales del Condado de Los Ángeles, dijo que aunque hay 1.2 millones de personas en el condado que ya reciben estampillas de comida, se estima que esta cantidad es menos del 60% del total de individuos que podrían estar recibiendo este beneficio. Pérez agregó que alguna persona seguramente no han solicitado este beneficio por tener temor a que interfiera con su petición de inmigración. Ángeles González, residente de Sur Valley, puede inscribirse a CalFresh durante sus programas semanales, el supermercado superior, y él dijo que a pesar de sus ingresos bajos no había intentado recibir estampillas de comida porque no sabía en dónde ni qué hacer. Mi hija mayor, dice una señora, había dicho que me inscribiera, pero no se me había presentado la oportunidad, dice. Yo le diría a todas las personas de bajos ingresos como yo que no tengan miedo de buscar ayuda. Yo la acabo de hacer y fue fácil, dijo González. Para recibir estos beneficios, las personas o alguien a la familia debe tener un número válido de seguro social, ser residente permanente o ciudadano. Para información, llame al 1-866-613-3777. Le repito el número, llame al 1-866-613-3777. Aquí pueden pedir ayuda para la comida. Y aquí en esta mañana tenemos una invitada que viene a platicarnos un poco de sus temores, de lo que está pasando ahorita aquí en Estados Unidos sobre el nuevo presidente que tenemos. Y ella es una residente de aquí de Santa Ana. Ella es indocumentada, no tiene papeles. Y me gustaría que ella dijera su nombre, por favor. Hola, mi nombre es Erika. Hola, Erika. ¿Cómo te encuentras de la mañana de hoy? Bien, gracias. ¿Cómo te preocupa, Erika, el solo pensar en el hecho de que pueda ser deportada y tu hijo se quede solo? ¿Qué temor es el que tienes tú? Ah, pues me da miedo de quedarme sola sin mi niño porque no tengo papeles en los Estados Unidos. ¿Cómo te afecta en tu salud esto, al pensar el temor que tienes? Pues mucho. ¿Tú qué me puedes decir al respecto de este tema que estamos tratando de hoy sobre recibir estampillas? ¿Tú recibes estampillas? Sí. ¿Y fue fácil para ti agarrar este tipo de ayuda? Más o menos. ¿Te dan ayuda solo por el niño o por los dos? Por el niño solamente. ¿Qué les puedes decir a la gente que no ha recibido estampillas porque no tienen papeles para sus hijos que sí tienen papeles? ¿Qué les puedes decir al respecto a las personas? ¿Que busquen ayuda o...? Sí, que busquen ayuda, que no tengan miedo. ¿Te afectó a ti algún, llegó migración o algo a tu casa después de dar tu dirección o algo? No. ¿No te afectó en nada entonces? No, qué bueno. Pues qué bueno, mis queridos amigos. Ese es un testimonio aquí de una más de las personas que estamos en este país aquí sin papeles, y tienen temor a pedir este tipo de ayudas, pero como ven, aquí nuestra amiga Erika recibe este programa de estampillas. ¿Recibes alguna otra ayuda del gobierno? Dinero y estampillas, las dos cosas. ¿Qué clase de ayuda es la que estás recibiendo con dinero? ¿Cómo es que te lo dieron? ¿Cómo fue que lo pediste? O si me explico mejor, ¿cómo es que te enteraste de que podías recibir ayuda de dinero? Por mi amiga. ¿Y fue fácil agarrar ese tipo de ayuda también? Poquito. Oh, pues ya si están escuchando, mis queridos amigos, también pueden recibir ayuda de dinero también. Recuerden de que no todos en los casos afecta esto de recibir ayuda monetaria, como pueden ver aquí lo que acabamos de leer. ¿Y qué opinas, mi querido amigo Adrián, de esto de pedir estampillas de comida que no afecta en tus papeles? Pues mira, yo no le he calado para poder pedir ayuda. Yo siempre he tenido miedo, me da pena a veces ir a acercarme a las oficinas del gobierno y decir, ¿sabes qué? Pues yo hay veces que no tengo trabajo o lo que estoy ganando pues no me ajusta para la comida, ¿verdad? Pero si yo pudiera, entonces esa información que tienes ahí quiere decir de que yo siendo no tengo hijos, no tengo papeles, y yo puedo entonces pedir ayuda. Puedo yo decirle, ¿saben qué? Yo necesito estampillas. Las personas de mi casa, en mi caso, ¿no?, que no tiene hijos, ¿pueden entonces pedir ayuda? Sí, pedimos poder ayuda por parte de nuestros hijos. Oh, por parte de... Oh, ok. Nada más. Que nuestros hijos sean ciudadanos y elegibles con un seguro. Uh-huh. Porque muchas... Eso no lo había entendido. Uh-huh. Sí, por eso estamos... explicándoles muy bien qué es ser una carga, porque muchas personas no quieren pedir estampillas y tienen necesidad. Entonces ya aquí queda claro, mis queridos amigos, que no hay ningún problema. Esa no entra como carga pública a la hora de tú pedir tus papeles, a la hora de agarrar tu residencia, porque aquí dice una señora, hola, ¿es cierto que pedir estampillas de comida puede afectar tus papeles? Vamos a leer aquí un poquito aquí de qué es una carga pública y para que las personas sepan más o menos. Dice, ¿qué es determinación de carga pública y cuándo se aplica? Para propósitos determinar inadmisibilidad, carga pública significa un individuo que tiene gran probabilidad de convertirse en dependiente del gobierno para su subsistencia, según se documenta a través de que ha recibido o recibe largo plazo a costa del gobierno. Se deben considerar varios factores. Hacer una determinación de que una persona puede convertirse en carga pública bajo la sección 212 de la Ley de Inmigración Nacionalidad, NA por sus siglas en inglés. Un individuo busca admisión en Estados Unidos o busca ajustar su estatus de residente permanente, será inadmisible si al solicitar la admisión o el ajuste de estatus tiene una alta posibilidad de convertirse en una carga pública. En cualquier momento, el concepto de carga pública no se aplica en los procesos de naturalización. Si un individuo es inadmisible, no se le considerará admisión a los Estados Unidos ni ajuste de estatus. ¿Cómo determinar si alguien tiene una alta posibilidad de ser una carga pública para propósitos de su admisión o el ajuste de estatus? Dice, la inadmisibilidad, dice la inadmisibilidad basada en el criterio de carga pública se determina según totalmente las circunstancias de esto. Significa que el adjustificador debe considerar tanto totalmente las circunstancias de esto. Significa que es ajustar los factores positivos como los negativos. El terminar la probabilidad de que alguien se convierta en una carga pública, como mínimo un funcionario de la USCIS debe considerar los siguientes factores para hacer una determinación de carga pública: edad, salud, estatus familiar, activos, recursos, estado financiero, educación y capacidad. El funcionario también puede considerar cualquier declaración jurada de patrocinio económico y tramitada de parte de individuos bajo la sección 213. La presentación ausencia de uso solo favor puede ser único criterio para determinar la inadmisibilidad para cada público. Así que, mis queridos amigos, no es necesariamente las estampillas una carga pública para acá, para los Estados Unidos. Así que no se preocupen. Si tienen necesidad, pidan sus estampillas, vayan a ver si califican y gozarán de estos beneficios aquí en los Estados Unidos. Pero nada más las personas, como los papás que tienen, o sea, las personas que tienen hijos, ¿no? Sí. Ok. O tú si no tienes, y hay personas que no tienen hijos, pero están... están admitidos aquí en los Estados Unidos, uh-huh, como por ejemplo que han pedido asilo político, uh-huh, no hay ningún problema, pueden pedir ellos ayuda. Pueden pedir ayuda, okay. Pueden pedir ayuda. O tienen la carta verde, uh-huh, que les dan que pueden estar legalmente aquí en Estados Unidos, no hay ningún problema, no les afecta más adelante en sus papeles. Mira, qué chido. ¿Qué te parece si vamos con un poquito de música? Ya nos quedan 3 minutos para que sean las 12 y vamos a escuchar después de nuestro programa Recursos y No Más Golpes, el programa de Línea Abierta desde Fresno, California. Línea Abierta, pues es un programa que tiene ahí de radio bilingüe. Así que vamos con un poquito de música y ahorita regresamos. ¿Qué te parece, Magali? Claro que sí. A mover el bote. Dice el compa que él, muévele. Desde Santa Ana, California. Lord, Estamos de regreso, mis queridos amigos. Lamentablemente ya estamos al final de su programa No Más Golpes. Espero que les haya gustado la información en la que hemos compartido. Y les vuelvo a repetir, el número de ayuda es el 1-866-613-3777. Se los vuelvo a repetir, 1-866-613-3777. Aquí pueden llamar y para pedir ayuda para sus estampillas, y no se les olvide sintonizar su programa No Más Golpes con mi querido amigo Adrián. Y acuérdense que no le decimos adiós, sino que le decimos un hasta pronto. Les habló su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio. No se les olvide, próximamente 104.7 FM y en su página de Facebook No Más Golpes, o en su página pueden escuchar el programa en su página de Radio Santa Ana. Mi amigo Adrián. Oh, sí, gracias. Nos vemos pronto.